Sí, preocupados están todos, preocupados. Hace 4 años hacemos la feria. Alcohol no vende nadie. Comidas son todos emprendedores. Es más, a veces, en muchas ocasiones, hasta nosotros como molineros les ayudamos a conseguir la materia prima a través de empresas molineras. Porque nos llegan. ¿Cómo podemos pedirle a una jubilada o una madre soltera? Porque en la feria prácticamente tenés el 90% de personas en esa situación, separados, divorciados, viudos, madres solteras. ¿Cómo hacemos para pedirle que sean monotributistas? Es imposible. Imposible porque hablé ya con varias cuando una de ellas me pasó la nota. Todo lo que pide la Libertad Avanza es medio, como que no está al alcance de los feriantes hoy en día de hacerse, de pagar todos esos impuestos. Es una vez al mes nada más que se hace la feria. Creo que no perjudicamos a nadie en una feria donde se hace una vez al mes. Lo que va a ser la UOMA, vamos a apoyar, como siempre hicimos, a los que menos tienen. Y para apoyar a los feriantes, ¿no? A personas, vecinos, todos de Cañuelas, 100%. Yo respaldo y hablo por la feria Mercedes Sosa, que es la que sale como UOMA, ¿no? Que lo saben perfectamente. Pero bueno, es un proyecto que viene a nivel nacional, por lo visto, para todas las ferias, porque creo que también esto se ha implementado en Buenos Aires, en Capital. Pero nosotros vamos a, como molinero, vamos a defender a todos los feriantes. Empezamos a ayudarlos desde hace 4 años en pandemia. Hoy más que nunca los vamos a ayudar. ¿Cuántos feriantes integran Mercedes Sosa hoy por hoy? 200 familias y tengo una, porque no tenemos más stand, porque no entra más en la plaza. Porque si te muestro en el WhatsApp, le dije a varios referentes que me ayudan hoy en día de la feria, que lo pusimos como referente para que nos ayuden, hay una lista de espera de 60 familias para ingresar a la feria. Y le estás diciendo que no, porque no da lugar. No tengo lugar, no hay más lugar. ¿Te das cuenta ahí la economía como está del país? La falta de laburo, lo mal que está todo, digamos, la economía, nada, hoy en día cuesta un montón llegar a fin de mes. Nos cuesta a nosotros como molineros, me imagino a los feriantes, que vienen solamente de feria o vender por redes. Y a la vez recargarle y decirles que sean monotributistas, no van a poder. Sé que lo van a poder afrontar todos esos gastos. Hoy en día es imposible. Alcohol nosotros no vendemos ninguno, y vos lo sabés, Oscar, ustedes recorrieron la feria. Por lo visto, ellos no han recorrido la feria. No hay venta de alcohol en la feria. Nadie vende alcohol, pero nadie. Lo único que se vende de bebida es jugos en el sector de gastronomía o agua caliente para el mate. No hay venta de ningún tipo de alcohol. Imposible, no sé dónde sacaron eso, porque nosotros no vendemos alcohol. Está prohibido, además, cuando vienen los feriantes y me preguntan, está prohibido la venta de alcohol. De antemano se les acercó a un concejal de la Libertad Avanza, quiso charlar con ustedes, le pidió algún tipo de informe, o nunca tuvieron contacto con ustedes. No, nunca nos preguntaron nada y es más, nos enteramos por las redes sociales nosotros. Pero nunca nos preguntaron, nunca nos hicieron una pregunta, qué venden, qué no venden. Igualmente no hace falta que me pregunten, tendrían que haber recorrido la feria y preguntarle a todos los feriantes que tienen el permiso de venta con el domicilio de Cañuelas, todos los que van a la plaza. Todos tienen domicilio de Cañuelas. Nada, te repito, no sé si quedó claro, pero nosotros vamos a defender, como UOMA, vamos a defender a todos los feriantes de la Mercedes Sosa.